ahora nuestro viejo pasado. Si es una larga historia que no borran los años, aunque quieras odiarme, vivir en tu memoria, siempre al de recordarme, porque fui algo en tu vida, será en vano tu anhelo de echarme en el olvido, porque hay gratos recuerdos entre tu amor y el mío, porque hay gratos recuerdos entre tu amor y el mío. Ahora que nunca me has querido, si en tus labios reposan las huellas de los míos, los dos nunca podremos olvidar tantas cosas, aunque lejos estemos, aunque otro amor se oponga, nada podrá apartarnos jamás de la memoria, nuestro viejo pasado que ha dejado una historia, nuestro viejo pasado que ha dejado una historia.